Sigionot es un término del vocabulario del Antiguo Testamento con una instrucción musical al principio de esta pieza de literatura que vamos a leer en un momento. Y cuando se llega al final de este párrafo, se leen estas palabras: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Así que al principio del párrafo y al final del párrafo hay instrucciones musicales. Adivine lo que viene entre una y otra instrucción. Un canto, un himno. Es uno de los himnos grandiosos de la Biblia. Creo eso de todo corazón. Y también es uno de los cantos de adoración más profundos de toda la Biblia. Este es el último coro de ese canto. Recuerde lo que Habacuc estaba atravesando mientras intentaba figurarse lo que Dios hace. Y cuando Dios no hace lo que él piensa que debería hacer, ¿y por qué Dios va a usar a los caldeos para castigar a Israel cuando los caldeos son mucho más perversos que los israelitas? Habacuc no puede resolver eso en su corazón, pero llega al final de esto y esto es lo que canta. Este es el canto de Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios, no comprendo esto. No lo entiendo, ni tiene sentido para mí. Pero quiero que sepas que mi relación contigo no ha quedado afectada por esto. Continuaré gozándome en el Dios de mi salvación y aunque todo lo demás salga al revés, yo estoy con Dios y Dios está conmigo. Y al final tiene que vérselas con esta pregunta. ¿Voy yo a confiar en la sabiduría y bondad de Dios pase lo que pase en mi vida? Y en lugar de mirar hacia atrás o mirar a su alrededor, decide alzar la vista y sus conclusiones se convierten en este asombroso himno de alabanza. Así que, ¿cómo seguimos el ejemplo de Habacuc? Adoramos al Señor. Amamos y adoramos y alabamos el nombre de Dios sin que importe lo que pase a nuestro alrededor. Sabemos quién va a marchar con nosotros hasta los últimos rincones de la tierra y hasta el fin del siglo. Y por eso, la adoración es una de las grandes claves para instilar fortaleza en su vida y en la mía. Conozco a muchos predicadores, aunque usted no lo crea, que se quedan tras bastidores hasta que concluya la parte que llamamos adoración y entonces pasan al púlpito y predican. Ahora, ¿por qué razón uno va a hacer eso? Si la adoración va a darle la fortaleza para predicar, ¿por qué no participar y ser fortalecidos? Déjeme decirle, como saben, que en la iglesia Shadow Mountain tenemos 3 cultos de adoración. Uno a las 5 de la tarde el sábado, uno a las 9 de la mañana el domingo y otro a las 10:45 el domingo. 3 servicios de adoración. Así que yo tengo 3 oportunidades para probar mi sermón cada semana. Y dependiendo de lo que tenga lugar durante la semana o si he estado viajando, a veces llego al último culto y estoy pensando, Dios, no sé cómo voy a hacer esto. No sé si tengo la fortaleza o la energía para hacer esto de nuevo porque, como probablemente puedes verlo, yo doy todo lo que tengo en todo lo que hago. Y entonces me quedo sentado ahí y empieza la parte de la adoración. El coro empieza a cantar y los dirigentes de adoración participan y alguien entona un solo y yo simplemente siento como que la fortaleza vuelve a mi sistema. Para cuando llega el momento de predicar, ábranme paso. Tengo que decirle que cuando adoramos al Señor, eso fortalece nuestro corazón. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Esa es la tercera. Esta es la más difícil. Derivamos la fuerza de Dios al esperar. A alguno de ustedes que está aquí o me está escuchando como yo, ¿no le gusta esperar? Hicimos una breve entrevista al principio de esta serie y traté la experiencia de nuestra venida a California. Mi esposa y yo pasamos 12 años en Fort Wayne, Indiana, que es una ciudad relativamente pequeña en donde si uno necesita algo, va al almacén o donde sea y a menudo es el primero en la fila. Si uno iba al banco, probablemente entraba directamente a la ventanilla y hacía lo que tenía que hacer. Cuando vinimos a San Diego, California, las cosas no eran así. Uno tenía que esperar por todo. En efecto, cuando uno iba al banco, tenía que tomar un número y le llamaban después de haber estado esperando. Yo iba a los bancos antes de que aparecieran los cajeros automáticos y todo el vestíbulo estaba repleto de personas esperando hacer alguna transacción. Todos ustedes saben de lo que estoy hablando. Pero lo peor era esperar en los restaurantes. Quiero decir, nunca había visto nada parecido. Uno iba al restaurante y tenía que esperar para hallar un lugar en donde estacionarse. Luego tenía que esperar para que hubiera un asiento en donde pudieran sentarlo a uno. Luego tenía que esperar por la carta. Luego tenía que esperar para que vinieran y tomaran la orden. Entonces había que esperar para que trajeran la comida. Luego uno tenía que esperar para que le trajeran la carta de los postres. Entonces esperar para que le trajeran el postre. Luego hay que esperar para que le traigan la cuenta. Luego hay que esperar para que le traigan el cambio. Así que uno tiene que tener paciencia para esperar. Con razón, hay tantos restaurantes de servicio al coche. Pero la Biblia dice que cuando esperamos en el Señor, recibimos su fuerza. Escuchen estas palabras. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Otra manera de traducir esta última frase es y Él fortalecerá tu corazón. Isaías 40, 30 al 31. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dos veces en estos pocos versículos se nos dice que si uno quiere renovar la fuerza, tiene que aprender a esperar en el Señor. Ahora bien, la esencia de esperar es el desarrollo del plan de Dios en su tiempo. Nosotros oramos. Le decimos a Dios lo que hay en nuestro corazón y esperamos para oír su voz. A veces nos preguntamos si Él va a responder. Pero para nosotros esperar es tan difícil porque es lo opuesto de todo lo que tiene lugar en nuestras vidas. Quiero decir, nuestro mundo vertiginoso nos enseña que no se puede esperar por nadie. Así que si usted va a aprender a obtener fuerza al esperar, hay un par de cosas que tiene que hacer. Número uno, tiene que aflojar el paso. Haga una pausa por un momento y considere cómo el ritmo frenético de nuestras vidas afecta la paz de nuestra alma. Para derivar fuerza de Dios, necesitamos hacer tiempo para estar con Dios. Tenemos que aflojar el paso, hallar quietud y orar. Eso es tan difícil en nuestro mundo actual, ¿verdad? Isaías dijo, «En quietud y en confianza será vuestra fortaleza». Usted necesita un tiempo de quietud en el cual usted pueda estar a solas con Dios, solo usted y Dios. Probablemente no en la máquina de trotar en el gimnasio, simplemente usted y Dios. La palabra de Isaías que se traduce quietud significa cesar la actividad y no simplemente cesar el ruido. Este es el mensaje de Isaías 30. Dios quería que su pueblo dejara la actividad frenética con la cual habían estado tratando de resolver sus problemas. Todo el capítulo está repleto de personas que se esfuerzan y trabajan y lo intentan y empujan. Y uno puede sentir la tensión del capítulo. Y entonces llega a este versículo en quietud y en confianza. Y ahí es en donde van a recibir su fuerza. ¿Alguna vez se ha figurado eso? Yo lo hallo a menudo. Y como usted, hay ocasiones cuando me lanzo directamente al día y me envuelvo en todo lo que tiene lugar y no paso con el Señor todo el tiempo que debería. No sucede con frecuencia, felizmente. Pero cuando no hago eso, cuando me detengo y paso tiempo con el Señor, esto es lo que he descubierto. Las cosas funcionan durante el día mejor de lo que jamás pudiera haber imaginado. Por ejemplo, yo preparo mi lista de cosas por hacer y tengo que hablar con alguien. No sé cómo hallar a esa persona. Por lo general, cuando oro, en algún momento me encuentro con esa persona. Alguien dice, pues bien, eso es una coincidencia. Permítame decirles lo que he aprendido. Mientras más oro, más coincidencias me suceden. Me encantan esas coincidencias porque cuando se ora, Dios obra en la vida de uno. ¿No es eso verdad? Así que necesitamos aflojar el paso. Y luego, en segundo lugar, necesitamos estar en quietud. Vaya, eso es difícil. No sé quién lo está haciendo, pero hay alguien que parece que se está asegurando que no tengamos ni un solo momento sin ruido. Los televisores cacarean las noticias. En los consultorios de los médicos se tienen que aguantar programas de concursos que se desgañitan desde la pared. En las ciudades grandes, los sonidos de los martillos neumáticos, bocinas de los coches y sirenas, en Nueva York, por ejemplo, es interminable. No sé cómo se puede tener un momento de quietud si se vive en el centro de Nueva York sin que importe qué hora sea del día o de la noche. Pienso que simplemente uno se vuelve insensible, ¿verdad? A lo mejor dicen, ¿oíste una sirena? ¿Sonó alguna sirena? Sí, la oímos. Nosotros que vamos de visita, las oímos. En casa, los televisores, los computadores o tabletas, los teléfonos inteligentes siempre están dando una señal o vociferando o timbrando. Así que, si usted quiere fortalecer su alma sintonizando la voz de Dios por su palabra, tiene que hallar un lugar en donde haya quietud. En su tiempo de mayor debilidad, el profeta Elías buscó a Dios en medio de un viento poderoso, buscó a Dios en un gran terremoto y buscó a Dios en un fuego rugiente. Pero no oyó la voz de Dios en ninguna de estas exhibiciones dramáticas. Fue solo después de que los fuegos pirotécnicos se acabaron y el mundo quedó en quietud que Elías oyó la voz de Dios en un susurro apacible y delicado. No podemos oír la voz apacible y delicada de Dios tratando de fortalecer nuestros corazones hoy, debido a que tenemos demasiado ruido que nos rodea. Y luego, por supuesto, después de haber aminorado el paso y buscado quietud, hay que orar. La oración es un río por el cual la fortaleza de Dios fluye a nuestra vida. Si usted no está seguro de cómo pedirle a Dios fortaleza, considere hacer suya la oración de David. Esto es lo que oró. Salmo 6:2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque enfermo estoy. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Salmo 22:19. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Así que tiene que reducir el paso, dedicar tiempo a esperar y orar. Y el último es de cierta manera contraintuitivo, pero en realidad es poderoso si podemos captarlo. Derivamos la fuerza de Dios de su palabra, derivamos la fuerza de Dios de la adoración, derivamos al esperar y derivamos la fuerza de Dios por la debilidad. Usted dice, pues bien, pastor, no entiendo eso. Simplemente no tiene sentido. ¿Cómo puede uno obtener fuerza por la debilidad? Bien, permítame leerle un par de versículos y ver si usted puede ver lo que estoy diciendo. Segunda a los Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vaya. Y Pablo declara, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A primera vista, parece ser una contradicción. Quiero decir, ¿cómo puede la debilidad hacerlo fuerte a uno? Pero Pablo entendió cómo las circunstancias difíciles de su vida le enseñaron una verdad profunda en cuanto al método de Dios para fortalecer a sus hijos. Hace años, apareció publicidad en televisión de cierto pegamento que aducía que cuando se le usaba para reparar un objeto roto, el punto de la reparación era más fuerte que cualquier otra parte del objeto. Bajo tensión, el objeto se rompería en cualquier otra parte antes de romperse en el sitio unido por el pegamento. Eso es lo que Pablo recibió de Dios. Dios llenó los lugares rotos de Pablo con su propia fuerza, así que Pablo era más fuerte en su lugar de debilidad que en cualquier otro lugar. El predicador inglés Charles Spurgeon dijo una vez, «Dios no necesita tu fuerza. Él tiene más fuerza propia. Dios pide tu debilidad debido a que Él no tiene nada de eso. Él quiere tomar tu debilidad y usarla como instrumento en su mano poderosa». ¿No le rendirás tu debilidad y recibirás su fuerza? Casi ni podía creerlo cuando leí eso. Dios no necesita nuestra fuerza. Él tiene la suficiente fuerza. Él quiere nuestra debilidad porque Él no tiene ninguna debilidad. Él quiere tomar nuestra debilidad y convertirla en fuerza. Y al final de su vida, en una prisión en Roma y abandonado por sus amigos, el gran apóstol Pablo todavía podía decir con confianza, «Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que yo pudiera predicar el mensaje y todos los gentiles pudieran oír». Debido a que Pablo sabía que la fuerza de Dios se revela en la debilidad, se dio cuenta de que fue especialmente en la cruz de Cristo que el poder de Dios se demostró en plenitud. En la cruz, Jesús se identificó con nuestro pecado. En la cruz, Jesús tomó nuestra debilidad sobre sí mismo a fin de poder darnos su fuerza. La cruz es el mejor cuadro de fuerza por la debilidad. La Biblia dice que Jesús fue crucificado. Segunda a los Corintios 13:4, Jesús fue crucificado en debilidad y sin embargo vive en el poder de Dios. Nosotros somos fuertes en Él y viviremos con Él por el poder de Dios. Usted y yo, que hemos venido a Cristo, hemos recibido el beneficio de esa debilidad. Cristo fue a la cruz, colgado entre dos ladrones y entre el cielo y la tierra, y por su debilidad nosotros llegamos a ser fuertes. ¿Podía haber sido fuerte entonces? La Biblia dice que él podía haber llamado a 10,000 ángeles y nadie hubiera podido tocarlo. Voluntariamente se hizo débil por usted y por mí para que podamos ser fuertes. Para un violinista en un concierto, la fuerza son cuatro cuerdas afinadas con precisión y la ausencia de una cuerda pondría a la mayoría de violinistas en una posición de debilidad. Pero el violinista israelí estadounidense Itzhak Perlman no es como la mayoría de violinistas, y Perlman sabía algo en cuanto a debilidad para empezar. Sufrió de poliomielitis en su niñez, llevaba soportes en ambas piernas y caminaba con muletas. Subir al escenario y sentarse para un concierto para Itzhak Perlman no era un juego de niños. La noche de 1995, mientras tocaba con una orquesta en la ciudad de Nueva York, una de las cuerdas de su violín se rompió y quedó colgando a un lado del instrumento. Un fuerte chasquido retumbó en todo el salón. Fue obvio para todos que algo acababa de suceder. El público, tanto como el conductor y la orquesta, dieron por sentado que tendrían que hacer una pausa para que Perlman reparara su instrumento y pudieran continuar. No fue así. El gran violinista cerró sus ojos por un momento mientras la audiencia esperaba en silencio. Luego, le hizo la señal al director para que empezara la pieza de nuevo. Para la mayoría de personas, no había ninguna posibilidad de hacerlo, pero él empezó a tocar su concierto no con cuatro cuerdas, sino con tres. Y al tocar, en su mente, iba ajustando e innovando y tocando de corrido, convirtiendo una posición de debilidad en una demostración de fuerza. Toda una vida de familiaridad con su violín le permitió a Itzhak Perlman convertir un momento de derrota en una victoria maestra. El reto para usted es también usar los recursos que necesita ajustar, improvisar y prevalecer cuando se ve confrontado con sus propios retos. Para el cristiano, eso significa conocer las fuerzas de fortaleza que permite que eso suceda. En su calidad de vencedor, amigo, amiga, su fuerza está en Dios. No está en usted mismo. Mi fuerza está en Dios, no en mí. Detener el concierto de su vida no es una opción cuando se siente débil. Pero si confía de corazón en el Señor y le pide su fuerza, Él se la dará. Han habido muchas ocasiones en mi vida cuando yo he sabido que sin la fuerza de Dios no podría continuar. Les hablé de nuestros cultos en la iglesia Shadow Mountain. Tres cultos. Eso es un juego de niños para el lugar que visité una vez. Estuve en India un domingo. Ellos tienen cinco cultos. Hablé a unas 160,000 personas y, para ser franco, no me sentí más bendecido estando ahí. Me dijeron que quería que yo predicara en todos los cinco cultos. Yo pensé, vamos, lo que sea. Predico en tres cultos en casa, cinco, no va a ser tan malo. Pero me olvidé, había que hacerlo por un intérprete. Así que cuando uno predica con un intérprete, amigos, es realmente difícil. Empezamos a las 5:30 de la madrugada y tengo que decirles francamente, cuando terminamos el primer culto, le dije al Señor, Señor, esto no va a funcionar. No puedo hacerlo. Hay cuatro servicios más como el que acabo de hacer. Ya no me queda nada. ¿Cómo voy a hacer cuatro más? Como que oí mentalmente que el Señor me decía, no hagas cuatro más, simplemente el siguiente. E hice el siguiente, y la fuerza que necesitaba fue suficiente para ese. Y luego hice el siguiente después de ese y el que siguió. Cuando terminé el quinto, sabía que no podía hacer otro, pasara lo que pasara, pero también sabía que el Dios Todopoderoso me había fortalecido y me había permitido hacer eso. Recuerde, la debilidad no es una cosa. La debilidad es una ausencia de algo. La debilidad es simplemente ausencia de fuerza. Así que usted no quiere seguir siendo débil, necesita algo de fuerza. Pídale a Dios que descargue esa fuerza en su vida